Jueves de la 23ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 26 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea de una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pida. Y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como ustedes quieren que los traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a quienes los aman. Y si hacen el bien a los que les hacen el bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos igual trato. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien a los y presten sin esperar algo en cambio. Entonces la recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida bien llena, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes miran, serán medidos. Palabra del Señor. Bueno, sin duda hoy estamos frente a una de las páginas más exigentes del Evangelio, más exigentes en términos morales, de toda la Sagrada Escritura. Cristo que pide algo frente a lo cual nuestra humanidad siente rechazo, repugnancia. Sentimos una instintiva actitud de rechazo frente a lo que Cristo pide hoy: amar a los enemigos, tratar bien a aquellos que nos maltratan, orar por los que nos odian, poner la otra mejilla. La verdad que uno escucha esto y uno dice: no puedo, no voy a poder, es imposible hacer lo que Jesús pide. Lo primero que hay que aclarar es que son todas actitudes estas que tienen que ver con el amor. Y el amor no es un sentimiento. Hay una confusión muy grande hoy día. Muchas personas creen que el amor es sentir algo cuando hago un acto determinado de amor, o sentir algo lindo, agradable hacia alguien, o frente a una determinada acción. Y el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión de la voluntad. A veces, cuando hago un acto de amor, me siento fantástico, me siento muy bien, sensiblemente incluso, siento emociones, pero otras veces, emociones agradables digo, pero otras veces no, hago un acto de amor y no me siento sensiblemente bien. Y eso no está mal, todo lo contrario, porque el amor es una decisión de la voluntad y no un sentirse bien. Porque cuando uno tiene que amar a un enemigo, uno no se siente bien. Cuando uno tiene que poner la otra mejilla, uno no se siente bien. Digamos, no sentimos una atracción instintiva, sensible, natural, que nos llena de felicidad frente a estas acciones. No, no tenemos ganas de hacerlo. No tenemos ganas. Pero el amor no tiene que ver con las ganas, tiene que ver con la voluntad. Es una decisión. ¿Quiero o no quiero? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Frente a lo que Cristo hoy me pide, ¿yo quiero o no quiero hacer lo que Él me pide? Eso es lo que cada uno debe preguntarse y luego responder. ¿Quiero o no quiero poner la otra mejilla? ¿Quiero o no quiero amar a los enemigos? ¿Me interesa realmente o no me interesa desear el bien a aquellos que desean el mal para mí? Y aunque no sienta ganas de obrar como Cristo me pide, no importa, porque el amor es una decisión que no tiene que ver mucho con los sentimientos o con las emociones. Cristo en la cruz es el ejemplo más acabado de lo que estamos diciendo, porque el momento de máxima expresión de amor de Jesús hacia nosotros y hacia su Padre, al cual obedeció, fue la cruz, Cristo en la cruz. Ahí no sintió nada agradable, nada lindo. Todo fue dolor, oscuridad, abandono, soledad. Incluso sintió el abandono del propio Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, aunque Jesús no sentía nada lindo en ese momento, nada agradable, estaba amando, como nunca, amándonos. El amor es una decisión que no tiene mucho que ver con las emociones y con los sentimientos. Cristo es muy sabio cuando nos dice: amen a los enemigos también, no solamente a los amigos o no solamente a aquellos que los aman, porque si uno solamente ama a aquellos que no, aquellos que me aman, o si yo solamente amo a los amigos, en el fondo me estoy amando a mí mismo. O sea, estoy haciendo algo y cuando hago eso estoy pensando en mí solamente. ¿Por qué? Bueno, porque si yo amo solo a los que me aman, es fácil, no me cuesta, me siento cómodo, me sale bien, me genera placer. Además, seguramente la persona me está dando su amor, me está devolviendo, retribuyendo amor, con lo cual me hace sentir bien a mí. Por eso, si yo solamente amo a aquellos que me aman, estoy pensando solamente en mí. No salgo de mí mismo. Termino siendo un egocéntrico o un autorreferencial que solamente se mueve en función de sus intereses o de la propia comodidad. Cristo quiere sacarnos de esta manera de vivir, quiere que rompamos con esta actitud de autorreferencialidad o egocéntrica. Por eso nos dice Jesús: amen a los enemigos, o sea, a aquellos de los cuales no van a recibir quizás en primer momento nada agradable, nada lindo. No van a recibir una respuesta conforme a sus intereses. Eso es amor desinteresado. Cristo quiere que seamos desinteresados y no egocéntricos. Tratar bien a los que me tratan mal, lo mismo, es una actitud que a mí me obliga a salir de mi comodidad, a salir o a romper con esa lógica de la autorreferencialidad o del egocentrismo. Cristo nos está enseñando a amar, pero a amar bien, y no simplemente amarnos a nosotros mismos. También digamos, a la luz del Evangelio de hoy, que si Cristo nos pide esto, aunque sea muy difícil hacerlo, es porque podemos hacerlo con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios. Todo se puede con la gracia de Dios. Hay que pedirla simplemente. Y además hay que saber también que nosotros somos o hemos sido enemigos de Dios. El pecado mortal nos enfrenta a Dios. Y sin embargo Dios, a pesar de mi maldad o de mi enemistad para con Él, Dios nos ofrece, me ofrece su perdón, su misericordia. Si yo me arrepiento, realmente Dios me perdona. Si yo me arrepiento de mi maldad, Dios me da su misericordia. Con lo cual, si yo recibo eso de parte de Dios, ¿por qué yo no ofrecer también perdón y misericordia a aquellos que me tratan mal? Alguien podrá decir, y pero la persona tiene que arrepentirse. Si no se arrepiente, yo no la puedo perdonar. Es verdad que lo ideal es que la persona se arrepienta, pida perdón para yo perdonarla, pero también es verdad que antes que la persona haga eso, yo debo también trabajar en mi interior, trabajar en mi corazón, esa actitud de aceptación, de disponibilidad y de perdón. Yo no puedo esperar que el otro sea bueno para yo ser bueno. No puedo esperar que el otro dé el primer paso de bondad o de santidad para yo luego dar el segundo paso en mi bondad o en mi santidad. Yo debo trabajar mi virtud, mi santidad, independientemente de lo que haga el otro o deje de hacer. Con lo cual, yo ya debo rogar por el otro, por el enemigo, desear su bien, pedirle a Dios por esa persona, tratarla bien, mostrarle que yo estoy abierto al perdón, abierto a la misericordia, más allá de cuál sea la respuesta de la otra persona. Así Dios nos trata a nosotros, siempre disponible el Señor para perdonarnos. Bueno, si tanto nos gusta que Dios nos trate así, si tanto nos gusta que los demás sean buenos conmigo cuando yo hoy he obrado mal con ellos, si tanto me gusta que los demás no me reprochen mi pecado, bueno, comportarme de igual manera con aquellos que me han ofendido, ¿okay? Creo que eso es lo más lógico, lo más coherente. Bueno, pidamos al Señor nos dé la gracia de vivir todo esto, todas estas exigencias. Fíjense que Cristo nos pide realmente un cambio a cada uno de nosotros con todo esto. Cristo no plantea las cosas a modo de cambiar el mundo, que cambie la sociedad, que cambien las estructuras políticas, económicas, sociales. No, a Cristo eso le interesa muy poco. Lo que más le interesa al Señor es mi cambio personal, mi conversión, mi respuesta frente a sus preguntas, mi respuesta frente a sus exigencias. Eso. Con lo cual, basta de quejarnos con esto de el mundo no cambia, la gente es mala, la sociedad está enferma. La sociedad no está enferma, yo soy el enfermo. Yo soy el que tiene muchas veces problemas espirituales. Y eso es lo que Cristo me pide reformar. Es una reforma personal, más que social. Lo social es secundario, viene después. Cristo me interpela a mí y quiere mi cambio, mi conversión. La mía y la de cada uno de ustedes. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.